I'm walking. Yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. I'm longing to be young, waiting for your company. I'm hoping. Oye, ¿me oyes ahora? Vale, ahora sí que me oyes. Pero estamos en ¿sí? Oye, estamos en Noches de Rock and Roll. Y vamos con unos pequeños problemillas. Y pero nada, vamos. Esta noche vamos a empezar un poco así con clásicos del rock and roll. Empezamos con Eddie Cochran, una canción titulada Long Tall Sally. Y Eddie Cochran, como todos saben, era uno de músicos de rockabilly. Y ahora estamos escuchando a Fats Domino. La verdad que estamos aquí un poco así y tal, porque hemos tenido unos problemillas y tal a la hora de empezar. Estamos ahí con entre los micros, los cascos y las puñetas. Ahora estamos escuchando a Fats Domino, otro clásico, la canción que se titula I'm Walking. Y nada, que la disfruten. De lo que se trata es escuchar música. El palique es lo de menos, señores. Vamos a disfrutar. Yes, indeed, I'm talking about you and me. I'm hoping that you come back to me. Como les decía, este era Fats Domino. Y ahora vamos a escuchar a otro de los clásicos, a un guitarrista americano también, compositor, cantante, guitarrista, uno de los músicos que le suelo considerar como de las figuras predominantes de la transición del blues al rock and roll. Y él es Bob Dylan. Y vamos a escuchar un tema titulado She's Alright. And when we walk down the street, the love hit me. He just can't be beat. Baby, baby, baby, baby. Whoa. Hold it, everybody. Yeah. I want to tell you about this little girl. I don't think you're getting the message straight. Yeah. I want to tell you she's all right. She make me feel, she make me feel so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good, so good. Hold my hand. old man. I can't stand up by myself. I can't stand up without your help. Baby, baby. I want to tell you one more time. I want to tell you that the little girl, she's just so nice. She's so nice. She's so nice. She's so nice. She's so nice. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Ha ha ha ha ha. Yeah. She's all right, she's so good, she's all right, she's so good, she's all right, she's so good. Now come on, baby, now come on, baby, now come on, sugar, honey, come on, honey, come here with me, oh, how happy we will be if you just take my hand. Hay radios que emiten siempre lo mismo. Dicen, cuentan, opinan. Chiquita crema, a todos los envidiosos cambien de tema. Llegaron los olvidados porque nos toca. Y la opinión de los pijos me la trae floja. Yo sé que mi estilo a veces les choca, pero pa' hablar bobería cállense la boca. Haití en radio, otra radio es posible. Bueno, a ver si nos tranquilizamos un poco, porque esto va, vamos. Vamos, estamos más perdidos que el barco del arroz. Vamos ahora a seguir, después de escuchar a Bob Dylan, vamos a escuchar a un guitarra, aunque empezó tocando el piano y la batería allá por los años 50. Él es J.B. Hutto y los And the News Hawks, un señor de Carolina del Sur. Vamos a escuchar un tema de I'm Leaving You. Maybe tomorrow in the afternoon, but I este, como le decía, era J.B. Hutto and the New Hawks. Ahora vamos a seguir con un grupo formado en Nueva York en el año 79. Aunque este grupo es más del estilo garaje, este disco que vamos a poner ahora es como más bluesero. Se ha dedicado más al estilo Muddy Waters, Willie Dixon. Vamos a escuchar a los Chesterfield Kings con un tema, haciendo una versión del Down in the Bottom de Willie Dixon. Buenas noches, bienvenidos, esto es Noche de Rock and Roll y esta noche, pues, Noche de Rock and Roll se viste de auténtico rock and roll. Luego, vamos, eso creemos. ¿Tú qué piensas? ¿Una noche de rock and roll o no es una noche de rock and roll? Después de escuchar a los Chesterfield Kings, ya te digo que es un grupo más garajero, con sonidos más garaje, ¿no? Pero este disco es un disco de versiones de Muddy Waters, Willie Dixon, como esta canción y todos estos grandes del blues, ¿no? Ahora vamos a escuchar un grupo británico que se crearon a principios de los años 60. Empezaron haciendo rhythm and blues, tuvieron mucha aceptación por ahí por los locales londinenses y tal. Y después evolucionaron hacia un sonido más psicodélico. Ellos son los Pretty Sing de Louser. Thank you. Bueno, aquí estaban los Pretty Things. Ahora vamos a con un grupo de San Francisco de mediados de los años 60. Amantes del rock and roll, antes de coger su nombre, de llamarse los Flaming Groovies, se llamaban Chosen Fews o Lost and Found. Vamos a escuchar como Flaming Groovies en un LP que creo que es el Flamingos, el Heading for the Texas Border. We'll be right back. Bueno, bueno, después de los Flaming Groovies, vamos con un grupo español, catalán, creado en el año 62, son Los Salvajes. Un grupo que no hacían mucha, no tuvieron, vamos, no hacían muchos temas de propio, no era un grupo que se dedicaba más al tema versión y tal, ¿no? Y tenían temas propios, pero muy pocos, ¿no? Y hacían versiones tipo de grupos como los Trucks, los Rolling Stones, que hicieron muchas, Ian and Sylvia, un grupo, bueno, una pareja de canadienses y tal. Vamos a escuchar a esta gente, el sonido, un sonido garaje, ¿no? De años 60 y tal. Vamos a escuchar un tema que se titula Soy Así. Salvajes. Ahora vamos con un grupo, un clásico, dentro de lo que es el sonido garage rock de los años 60. Bueno, de los años 60, empezaron en los años 60, pero todavía están por ahí rulando, ¿no? Ya arrastrándose como pelotudos. Son los Sonics, Estados Unidos. Y ya te digo, que llevan, pues, desde los años 60, ¿no? No sé si la formación que está actuando ahora mismo es la de los comienzos de ellos, ¿no? Porque siguen dando conciertos por ahí. El año pasado dieron un par de conciertos en España, ¿no? Pero una de las bandas favoritas nuestras se la dedico a mi parienta, Bojots. We'll Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Bueno, los Sonics. No, y te decía que, vamos, que no se sabe si la banda que funciona ahora, pues, tiene todos los integrantes de los primeros años 60, pues, de los 60 hasta aquí, pues, imagínate, vamos, la porra de años que hay, ¿no? Es como la ropa que se va cayendo de la niña, ¿no? Unos aguantan y otros no. Unos van palmándola y otros, pues, mira, se dedican a hacer crochet o otras cosas, ¿no? No me acuerdo de hace 3 o 4 años que fui con el busque al Purple Weekend a ver los Electric Brunes. No lo digo aquello porque está el busque aquí con la cámara y tal. Los Electric Brunes y fuimos aquí, joder, tío, los tripiosos estos. No, vamos, que no salimos ni del bar, ¿no? Y este año tocaron los Blues Magus, otro grupo legendario de los años 60, de psicodélico, garactal, y dos o tres elementos los que quedan, ¿no? Es normal. La gente se va quedando por el camino. Vamos ahora con los Countfy, Estados Unidos, grupo garaje psicodélico, muy influenciado por los Yardbirds y Buck Diley. Vamos a ver, que tengo que cambiar de papel. Joder, esto, vamos, entre el papel y la falta de... y la miopía, ¿no? El Double Decker Bass. Vamos. Well, just you walk down any street, you're sure to meet one of us. Well, if you don't meet one of us, you're sure to see a double-decker bus. Here comes a double-decker bus. Bien, bien, bien, bien, bien. Pues vamos a seguir ahora con un grupo británico, uno de los punteros de los años 60 y en Gran Bretaña. Fueron uno de los grupos punteros del movimiento Mock británico, liderado por Steve Marriott. Los Small Faces. Pues vamos, que ya antes de llamarse Small Faces pasaron por 40.000 nombres y tal, y después terminaron a finales de los años 60, terminaron siendo los Faces con Rod Stewart y Ron Good, guitarra de los Rolling Stones después, y Steve Marriott desertó ahí ya un poco harto del tema y se juntó con Peter Frampton, guitarra de los Hearts, y montaron los Mock the Hop. Los Humble Pie, perdón, Humble Pie, Mock the Hop, de David Bowie, no sé. Bueno, estamos un poco así. Vamos a escuchar a los Small Faces con un tema Come On Children. And every one of you, it's gonna make you feel all right. Yeah, all right. I'm so nice to be. Bien, bien, bien, bien, bien. Steve Marriott, Small Faces. Vamos a escuchar ahora un grupo americano, también garaje, influenciados por el rhythm and blues británico, los grupos como Rolling Stone, Yardbirds, Animals, surgió a mediados de los 60, como decía. Son los Chocolate Wasp Band. Y el tema que vamos a escuchar es el Blues Den, y se lo voy a dedicar a una persona, a un rockero, como conozco a unos cuantos rockeros de aquí de Lanzarote, gente Pero este es el batatero. Francis el batatero. Que me han dicho que está, vamos, está el hombre extasiado con, disfrutando como un petudo con uno de sus sueños y tal, que era tener una Harley y tal, ¿no? Pues le dedico esto porque es un elemento que lo aprecio mogollón. Chocolate World Band Blues Den. Ahí que me coge. Pues nada, el temita este era para Francis el Batatero. Batería de un par de grupos por ahí. Sigue el hombre con unos cuantos elementos ahí en San Bartolomé. Ahora no recuerdo el nombre y tal. Pero es un elemento que siempre ha estado en la brecha. Como muchos rockeros que siguen haciendo su vida y siguen haciendo música. Y yendo a los ensayos y tal, y siguen con la música y su vida particular, su vida normal, y eso es lo que cuenta, ¿no? Vamos a escuchar ahora a un grupo, son los Mermelada, grupo británico de los años 60-70, de procedencia escocesa, se formaron a comienzos de los años 60. Y esta gente hicieron de todo, ¿no? Desde el pop rock comercial más asquerosón hasta la psicodelia, country, folk rock, rock progresivo, soul. Nada, hoy lo vamos a escuchar con un tema así psicodélico que se titula Mess Around. Just to mess around, just can't seem to find my myself just to mess around. Can't get help from no one else. It's just to mess around. Take the bones of someone else. There's a black cloud in the sky that I know belongs to me. Yes, it does. Tell that black cloud in the sky, fly away, don't bother me. Hey, hey, hey, ooh. Just to mess around, everybody. Got to blow out from this storm, on the nose. Say that's a mess around. I don't care, you don't know. Don't know where I'm coming here. From. Here we are again. Happy as you need. It's just a mess around. I wonder, going under. With that angel with the horn. Bueno, bueno, después de las mermeladas, las mermeladas, con este blues medio psicodélico, vamos con los Tremeloes, grupo británico también, amigos de las mermeladas, quedaban juntos para ir al café a tomarse el té con pasta. Cuarteto de Big, de finales de los años 50, conocido en sus inicios como los Tremeloes, y después entró un señor llamado Brian Poole, se llamaron Brian Poole and the Tremeloes, y después cuando se mandó a mudar el socio, pues se quedaron como los Tremeloes. Vayan a tinta de Tremeloes, joder, que era el queque de la señorita Juana. A hard time. We'll be right back. Vamos, vamos, vamos. Lo tengo mareado a Jonás hoy. Bueno, bueno, bueno. Bueno, chayo, Jonás, ¿qué quieres que te diga, tío? Vamos a escuchar ahora un grupo súper desconocido. Se llaman los Pink Floyd. Grupo formado a mediados de los 60 en el parque de la Yatarra de Arrecife. ¿Qué pasó, Pink Floyd? O nadie, el personal no sabe qué según. Este es un. Vamos a escuchar el segundo single de los Pink Floyd. See Emily Play. Una composición de Syd Barrett. Chacho, no me mires así, no me digas que 7 minutos ni puñas en vinagre. Chico. See Emily Play. ¿Qué estás haciendo, Jona? La tercera, mijo, la tercera. Sí, Emily Play. Emily tries, but misunderstands. Bueno, bueno, pues nada, yo qué sé. Parece que el tema de Pink Floyd no quiere entrar. Estamos ahora escuchando un grupo, una banda tejana creada en 1965. Los 13 Floor Elevators, Banyard Blues. Estaba leyendo el otro día, ¿no? Preparando así un poco, porque la verdad que esto ni está preparado ni nada. Aquí lo importante es la música y punto, ¿no? Y el papel. El que quiera leerse la biografía de los grupos, que se la lea, ¿no? Pero aquí más o menos, para dar un poco de datos y tal, dice que uno de los grupos es transferir los efectos de la droga en sus composiciones musicales. Bueno, bueno. Todo el que se ponga bien, creo que transfiere. ¿O no? Vamos a escuchar ahora Jonathan Rickman y los Mother Lovers, grupo de principios de los años 70, influencias Velvet Underground y los sonidos del rock and roll de los 50 y el pop de los 60. ¡Runaway!